del himno del Grupo Duelo, compadre, queremos cantársela a todos ustedes. Y esta canción, con mucho cariño y con mucho sentimiento, va a dedicar especialmente para el rival muy especial en el cielo. Que no estás aquí, si acaso me escuchas, quiero no estés triste, si es por mí, que conserves siempre la sonrisa que me hizo feliz, te llevo conmigo, noche a noche te estaré por ti, ya que muchas veces rezaste por mí. Dios te bendiga. Sin fin. Si acaso me escuchas, quiero no estés triste, si es por mí, que conserve siempre la sonrisa que me hizo feliz, te llevo conmigo, noche a noche rezaré por ti, ya que muchas veces rezaste por mí, que Dios te bendiga. Sin Monterrey, nos vemos.